Tengo el aparatito para avanzar, pero queremos hacer. Este Cortázar será Julio. ¿Será? No es Julio, ¿no? Tiene una J, pero no es Julio. Tengo fotos a mi momia. ¿De qué? Bueno, tuvieron oportunidad, algunas inquietudes, preguntas sobre. ¿Alguno anotó? Bueno, ¿alguno que quiera leer en voz alta? Sí, que dice, hay entre esta geografía y la que tuvimos en la secundaria. Ay, la misma pregunta. ¿Qué aplicación le vamos a dar a la geografía física en relación a la interpretación de los procesos históricos? Bueno, la primera, en primer lugar, es relativa y era es parte de la actividad que les va a tocar domiciliaria. En general, en las fichas de clase también hay actividad domiciliaria. Diferencias depende de lo que haya cursado cada uno en la escuela, en la etapa histórica, y también depende del docente que hayan tenido, porque hay docentes de geografía, yo soy un caso, me dice el título, que dan, y doy en las escuelas polimodales, a eso voy, y a veces me cruzo con exalumnos que he tenido en Luján en Rodríguez. Ricardo también da clase. Y seguramente será una geografía diferente a la de otro colega que haya estudiado en un instituto terciario o de la misma edad, digo, y que otro docente que haya estudiado hace un tiempo. Las diferencias las vamos a ir viendo. En general, después vos decís algo de la geografía física. Como una gran introducción, podemos decir que nosotros consideramos a la disciplina geográfica dentro de las ciencias sociales y buscamos más que nada las interrelaciones, en primer lugar con la historia, ¿no? Porque tiempo y espacio desde hace un tiempo, ya casi un siglo, van juntos, ¿no? Eso lo dijo Einstein, con la economía, con la antropología, con la sociología, y tenemos textos de diferentes expertos que dan el aporte desde el espacio, viéndolo cómo la sociedad se relaciona, se organiza y demás cuestiones. Es una geografía más social, si se dice, en diferencia a lo que decías vos de la geografía física. Sí, pues es lo que en realidad es la que vimos en el colegio. Nosotros veíamos la física con la cartografía y tenía que ubicar. Sí, hace mucho tiempo, y lo van a ver en los textos que salen para la próxima clase, pero que vamos a ver, o no tanto, se apuntaba más a la repetición de datos, tanto de producción o de cuánto medía una montaña o cuánto un río, donde había una cuenca petrolífera. Lo importante es cómo, para qué, quién utiliza eso, por ejemplo un río, quién se beneficia dentro de la sociedad, con el petróleo lo mismo, qué actividades, qué producciones, que también vamos a ver los circuitos o espacios de producción. Igual vamos a tener cartografía, vamos a ver. Y cartografía, lo tenemos en este. Estábamos viendo que siempre tenemos cuatrimestres especiales, este es más especial por el tema del miedo o de la gripe o como lo que sea, la emergencia. Una pregunta en cuanto a los paros y todo tipo de esas jornadas. ¿Ustedes adhieren? Nosotros, en general, siempre nos adherimos a los paros. Igual, no hubo y Adunlu parece que, por lo que hablamos, están consiguiendo hay consenso más que conflicto. Si hay paros, sí nos adherimos. ¿Siempre? ¿Podemos tener un mail, algo donde comunicarnos? Si nosotros avisamos. No, avisamos igual si alumno adhiere al paro, nos adherimos. Eso es así. Ya te olvidé el libro. Bueno, el tema de cartografía. Estamos hablando de cuatrimestre cortado. Sí, y el cuatrimestre, sí, cartografía con el cuatrimestre acortado. Hay cuatrimestres que podemos ver más temas y hay cuatrimestres que no. Está planteado, tenemos dos feriados en los lunes. Y está planteado que por ahí lo vamos a ver. Sí. El 12 de octubre y el 21 de septiembre. Está la semana de la primavera. Y tenemos la semana de sábado. que también decían este año, perdón, esto es para ver, siempre hablamos, que por ahí no había suspensión de clases. Es con suspensión. Sí, como le hicieron en mayo. Bueno, ahí tenemos que... Seguramente no veamos cambiar aquí. Bueno, ahora esto lo organizamos en a ver, alguna otra... Acá se dice que el programa de unidad 4 es actividad de práctica, cartografía, salida de campo. Bueno, sí, por eso, está anotada. Ahora la realidad... Pero el hecho de salida de campo es... Salida de campo en general es una recorrida. A veces, anteriormente hacíamos de la basílica hasta acá. Ahora la idea es un pequeño recorrido por acá, que lo habíamos hablado con Brisa, pero no creo por ya que lo podamos hacer. Salida de campo se le dice cuando uno sale y ve la realidad. La cartografía es la representación de la realidad. En este caso debíamos ver la realidad y cómo está representada y cómo cada uno puede hacer también un mapa temático individual. Pero bueno, lo veremos. No creo. Una aclaración con el tema de la geografía física. En realidad, en las universidades, últimamente en las universidades, trabajan la geografía social. No quiere decir que no se estudie geografía física. Hay profesionales que les encanta la geografía física y ahí sí estudian sus accidentes geográficos y hay universidades que dan esta carrera. Nosotros no trabajamos eso. No quiere decir que no exista. Y acá geografía vas a ver que de lo físico propiamente dicho, del estudio tradicional, no vas a encontrar nada. Bien, bueno. No van a encontrar nada. Eso de ríos, montañas, sí, no es nada. Sí, la utilización y la valoración y la percepción de, lo vamos a ver luego, voy a decir recursos naturales hoy, pero después vamos a ver, por los diferentes grupos de la sociedad, por algunos de alguna manera y por otros no. En ese, eso sí, el sustento físico está siempre. No, es una bahía, cuánto mide. ¿Cuánto mide la Concagua? No, porque en realidad eso uno más en esta época ya va, lo importante es saber a dónde ir a buscar la información y listo, cuánto mide la Concagua ahora en internet. Ni siquiera quiero un libro. Pero no se puede hacer una crítica con eso. No. Claro. No se puede profundizar las relaciones sociales, ¿no? Que es lo que tratamos de ver nosotros. Ahí, no. El compañero. No. Sí, sí. Bueno, ¿leo las distintas o de una por una? Libertad, a ver, el loco de una, ¿no? Una por una. ¿Cómo se puede reconocer el espacio geográfico haciendo comparación a los siglos anteriores? ¿Cómo se puede hacer una comparación? Porque antes era diferente ahora. Sí, sí. Bueno, pero una de las... Ahora hay una cosa que pasa, que ahora se tiran muchos árboles, ¿no? Y ya eso es diferente. Bueno, la idea del concepto de espacio geográfico que vamos a ver tiene que ver con los procesos sociales y espaciales que la sociedad va transformando o produciendo. El espacio geográfico también vamos a ver que es dinámico, que va cambiando constantemente y en etapas anteriores se podría reconocer más, cómo se podría más con fuentes históricas, teniendo en cuenta los elementos a estudiar del espacio geográfico que vamos a ver nosotros, ¿no? Que va a ser la segunda clase, que ese es Milton Santos, que habla del espacio geográfico. La tercera. Donde tenemos ejemplos que se utiliza el paisaje, las producciones económicas, los diferentes actores sociales o grupos de la sociedad, o clases sociales, como quieren decir, actúan de manera diferente. También hay una teoría que vamos a ver que es de representaciones sociales, donde vamos a ir viendo que cada uno acciona de acuerdo a las representaciones o imaginarias que tiene con respecto al espacio geográfico. Ahí vamos bien. Betty, ¿no querías decir? No, no sé si te referís a los cambios propiamente dichos por el espacio a través del tiempo. Eso tenés varias aproximaciones, pero a ver, el soporte territorial que decimos que es el mismo. O sea, la pampa húmeda sigue siendo la pampa húmeda. ¿Por qué va a cambiar? Porque hay un cambio climático con eso. Pero si digamos el territorio en sí es plano, también tenemos la pampa húmeda. Por eso estamos hablando sobre el plano. Salvo que haya una intervención, un sismo o alguna cuestión, eso no va a cambiar, eso se va a mantener. Lo que va a cambiar es lo que los hombres hagan sobre eso. El Nilo sigue siendo el Nilo a través de los tiempos históricos, pero si hay intervención del hombre, que es una represa o alguna otra cosa, ahí es donde va a cambiar incluso la utilización. Cuando hay inundación también cambia algo, ¿no? También, pero en general el soporte, voy a hablar de la Aconcagua sigue siendo la Aconcagua por los signos de los signos, hasta cuándo. Salvo que haya una intervención humana, ¿sí? Pero si no, o un cataclismo natural, digamos. Si no, sigue siendo, es muy difícil, si los cambios humanos van a ser, ¿no? Qué sé yo, el, digamos, la frontera de la soja en tiempo no es. Sí, la cosa va avanzando. Sin embargo, el soporte territorial sigue siendo el mismo. ¿La otra? ¿Cómo afecta la globalización al país de bajo recurso? Yo tengo algo, algo que hace la globalización también. Eso afecta también algo, ¿no? Recurso, ¿no? Algo seguramente. Y lo vamos a ver en toda la cruzada. Afecta y beneficia. Por ahí la idea o el punto es, podemos verlo como países o podemos ver como grupos de la sociedad. Seguramente algunos van a ser más perjudicados y algunos hasta se ven beneficiados dentro del mismo país o la misma ciudad, que vamos a ver los espacios urbanos luego. En la organización del territorio se va a ver. Siempre hay gente que se ve, sectores perjudicados y beneficiados. La globalización es un tema especial de Betty y de Ricardo, no me quiero meter, pero aparte lo vamos a desarrollar por ahí más. Hay textos que van a ir dándonos la idea. Otra pregunta más, porque yo hice un viaje largo, nunca hice en mi vida, hasta ahí hice un viaje largo a Bariloche, en tantos lugares, ¿no? Yo me pregunto, ¿se aprovecha bien el espacio geográfico para nuestro país, para nuestro mejor desarrollo? Y se aprovecha como el espacio geográfico que se puede sembrar. Sí, soja siembran en Neuquén ahora, hay que ver quién lo aprovecha, ¿no? No sé qué dicen los compañeros. ¿A quién beneficia esa producción? El ferrocarril, no sé si existe el ferrocarril, no sé. Bueno, ¿qué observaste cuando viste el paisaje? ¿Qué miraste? ¿Vos ya cortaste? ¿Qué miraste? Si algo te acordabas de la cruzada, cuando vos recorrías ese paisaje, ¿qué veías? Estamos hablando siempre no de la parte urbana, ¿no? Sino de estas tierras que vos decís, ¿qué veías? Aparte del ferrocarril. ¿Y el paisaje que tenía como acción humana? Ahí donde vos decís no hay nada más que pastizal o árboles o piedras, ¿qué otra cosa había que en todos lados encontraste? Eso. Claro. Todo está alambrado. Limita, porque ahí claro. Ya tenés una privatización del espacio. De quien sea. En general cuando están alambrados no suele ser del Estado, suele ser de los privados. Bueno. Esos espacios, de acuerdo a quién tiene el manejo de esos espacios, vas a ver o no el aprovechamiento. Pero, a ver, en la Edad Media, que me corrijan acá, me corrija el historiador, en la Edad Media, en la tierra sin hombres no servía, porque tenía que producirse. ¿Se entiende? La tierra sola, sin alguien que la trabajara, como se necesitaba lo que daba la tierra, no servía. Y luego apareció que la tierra sin hombre es perfectamente acumulable y te da más de prestigio, pero el poder económico. Tiene que ver el grupo que tiene, el dueño de la fiesta, o el Estado, los proyectos que hay en danza para saber si se utiliza o no. El problema es quién la utiliza y quién se beneficia. ¿Quién la tiene? ¿Cómo la utiliza y cómo se beneficia? Ese es el problema, porque aunque te parezca un páramo de campo, a lo mejor está dando ganancia a alguien. Por rentabilidad, porque está esperando que suba el precio, por montones de cosas. ¿Sí? Y si lo ves cultivado, decís, mirá que bueno, toda la tierra está cultivada. ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Quién gana? Digo. Y a veces después que esa producción ni siquiera se queda en el país. No, obviamente. Bueno, pero eso pasa con el tema de la soja también, porque si la soja, nosotros sí, no son multinacionales. No, que yo sepa, alguno come soja, pero no tampoco tanta cantidad. Pero sí, comemos hasta los tomates tradicionales. Es alimento para ganado, la producción de soja argentina es alimento para ganado, eso sabía. Sí, pero la cantidad que se produce, ¿cuánto consumimos nosotros? No, nada. La soja es una producción de exportación. Claro. Todo exportación para aceite y para ganado se consume fuera del país. Es transgénica, bueno, degrada el suelo. Ha comprobado, eso sí, que produce algunas alteraciones o problemas en la salud, más que nada en los niños que están comprobados, pero no, eso lo vemos luego, si quieren, perdón, sí. No, que es el glifosato, en realidad, lo que genera los problemas físicos, la semilla está adaptada por Monsanto, que en el que más negocia el glifosato. Todo el paquete, sí, sí, sí. Pero digamos, el elemento perjudicial es el herbicida. Sí, hay algunos que dicen que baja sobre la tierra. Es controvertido. Hay algunos que comprobaron que al estar el gen modificado también tiene problemas. Hay otros que dicen que el gen modificado también trae problemas, pero no. Si quieren, lo vemos en espacio rural. Hay estudios de los dos. Y seguramente serán los dos. De alguno que no sepamos. Y si la soja no la consumimos nosotros y se exporta, esos países que compran la soja, ¿no? ¿Por qué la compra si está alterada en su genética y en nosotros? En general es para la ganadería. Al ganado. Bueno, pero el ganado lo consumimos. Sí, hay una bioacumulación. O para hacer ahora el gran debate es hacer combustible, decía, ¿no? Si hablamos de las cosas. Particular, pero no importa, podemos hablar de otros. No, pues yo lo compro, ¿no? Te quedas tranquilo. Digo, gracias. Venga, recuperate la muerte. El año pasado tuvimos la suerte de que nos visitó un especialista que se llama Jorge Rulli, ingeniero agrónomo del Grupo de Reflexión Rural, donde él mostró un documental que se llama Hambre de Soja, y ahí sí desarrollaban bien todo este tema. Seguramente, y de acuerdo a la dinámica de la cruzada, lo podremos volver a ver o veremos otros estudios de caso, porque también en general nos gusta cambiar de estudios de caso para ir, y esto es del lado nuestro de docentes, para ir, por un lado para no aburrirse tal vez, y para otro más que nada para ir indagando, investigando otros aspectos, otros temas que siempre son interesantes, ¿no? Hace dos años habíamos visto todo el tema de Bolivia y el Alto, el anterior era el cultivo de coca, el año anterior en México el café sustentable, ¿no? Ahí vamos tratando de cambiar. Obviamente que Hambre de Soja nos tocó muy de cerca a todos porque era bien nacional, vamos a decirlo. Y en el medio del conflicto de el campo, vamos a citar a los dueños de los campos. Voy a citar a los medios, ¿no? De los dueños de los campos o de los dueños de la comercialización, porque ni siquiera son del campo, el negocio. Ustedes saben hoy que mayor excedente, mayor ganancia da cuanto mayor circula el capital. Eso quiere decir que si yo compro y vendo, acopio y hago ventas, es cuanto más ganancia da. En general, con el tema de la soja, son los vendedores de los cereales, los pools de siembra, son los que tienen las excedentes o grandes ganancias. Es un tema complejo y estábamos justo en el medio de ese conflicto del Estado, del rol del Estado, que sí, esto es importante, lo veníamos diciendo, no solo el Estado nacional, sino los provinciales. El rol que tendrá, sí, sí, siempre hay. Y siempre está. No, eso es importante, ya que hablamos del Estado. Cuando se dice Estado ausente, no nos creamos esto así de fácil. Si hay un Estado ausente, está presente para otro. Si está ausente porque perjudica a alguno, es intencional y estará beneficiando a alguien. Que uno sienta que es ausente el Estado y no me defiende, es una cosa, pero seguramente otro dirá, qué suerte que está ausente para esto, porque está presente para mí, ¿no? Entonces el Estado siempre está, y eso de ausente es muy relativo. Está presente por omisión. Es omnipresente. Sí, no, sí. A ver, está presente en las legislaciones que salen. Todas las normativas y la legislación que tienen el Estado, de cualquiera de los niveles, provincial, nacional, municipal, siempre está el Estado. Y sale la legislación, y está aprobado por nuestros representantes, a quienes les hemos delegado el poder, ¿no? Porque es delegativo. Bien. O sea que en ningún momento se puede decir el Estado no está, siempre está. Lo que pasa es que está ausente, como decía Gustavo, en los... y depende, porque tampoco suele estar ausente. A veces da limosna, ¿no? O focaliza la redistribución, que sería otra. Entonces está presente también bastante eso de focalizar la redistribución en serio, ¿no? Y también lo que está, ¿no? Claro. Esto es Banco Mundial, ¿no? No sabemos. Hay un socialista, ¿no? Y ahora entramos. Bueno, alguna inquietud por ahí más, preguntas, hay un montón de grupos que se hicieron y por atrás, ahí. ¿Qué son los conceptos estructurantes? Bueno, muy buena pregunta. Conceptos estructurantes, que justo los charlábamos con Ricardo, son una de las claves para aprobar asilo. Esto va a ser directa la respuesta. Las claves para aprobar o promocionar la asignatura. El equipo acá, que somos nosotros tres más bristas, tenemos consensos y acuerdos y algunas cosas que opinamos lo mismo, pero en esos conceptos estructurantes coincidimos todos. Son, los vamos a empezar a ver en la próxima clase, conceptos que hacen a la geografía, algunos los nombramos, que serían los conflicto-consenso, sitio y situación, actores sociales, y ahí entraría el Estado, espacio geográfico, representaciones sociales. La mayoría de los temas que vamos a ir dando durante las clases y que en general, luego de hablarlos y estudiarlos y analizarlos, la idea de los parciales es que algún texto o algún estudio de caso, que lo vamos a hacer también con el espacio rural, tratar de encontrar esos conceptos en un estudio de caso. Por ejemplo, si hablamos del Estado y el rol, ¿qué pasa con el Estado en ese estudio de caso? ¿Cómo es el sitio, la situación, el hábitat, el espacio rural y demás cuestiones que lo vamos a ir viendo durante la cursada. Son las ideas que estructuran la cátedra, el marco teórico. La asignatura. Lo digo en chiste, lo dije en chiste y ahora lo digo. Bueno, si uno trata de, durante la cursada, ir dándole atención a esos conceptos estructurantes, que a veces los copio del pizarrón, que los repetimos, que Betty reniega, que Ricardo se ríe por ahí porque los decimos varias veces, seguramente le vaya bien y cumpla las expectativas, aparte de aprender, de aprobar, ¿no? ¿Por qué diferencian asignatura y materia? No, asignatura es el nombre real de, como dice el estatuto de la universidad, de asignaturas y seminarios. Cátedra es para otras universidades que están organizadas de otra manera en el estatuto. Nada más que nosotros hacemos universidades que tienen facultades tienen cátedras. En general las departamentales tenemos asignaturas, porque la cátedra implica tener un grupo cerrado, algo, digamos, un aglutinamiento muy específico y además no interactúa. En cambio, en la nuestra universidad, al ser departamental, los docentes pueden interactuar en el resto de la universidad, por eso no es una cátedra. Es una asignatura que nosotros podemos, si conocemos la materia, dar en otra, en otro departamento, de básica, educación, o donde sea, si estamos preparados, obviamente, podemos intercambiar. La cátedra es cerrado y las facultades, ustedes vieron que están, las facultades de ingeniería, si toman la UBA, separadas por edificios, la facultad de economía, y acá tenemos todos juntos, no sé si mejor o peor, no todos. Eso lo dice el estatus. Yeah. Bueno, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué tiene, acá dice MG en tu apellido? Magista. Magista. Sí, grita doctora. Magista de geografía. ¿Qué? No. Está bueno. No, ya que dice la asignatura. Permite que también está bueno. Diferencia. Que vengan especialistas o estudiosos, vamos a decir, de diferentes áreas, como por ahí Ricardo es más de historia y América Latina, Betty es más magíster en urbanización. Todos somos egresados de la universidad, cuatro. Grisa, él de la carrera de profesorado en historia, yo también, él de geografía, sí. Grisa de la licenciatura en historia. Y después cada uno fue adquiriendo modalidades diferentes. Que nosotros dos egresamos grandes, maduritos ya, y el más joven, que esto es un mensaje para los grandes que están estudiando, ¿no? Después, después yo hice una maestría en planificación urbana y regional y ahora estoy haciendo el doctorado en antropología urbana. O sea que se abre. Brisa es magíster en políticas territoriales. Políticas territoriales y doctor en ciencias sociales de clase. Sí, migración. Sí. O sea que se abre mucho. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es recibirse y después vean. Las ciencias sociales. Se abre mucho, claro. Pueden hacer. Están muy relacionados. Bueno, ¿alguna inquietud? Y también mi otra especialidad es ambiental. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en las lecturas que van a venir para la próxima clase y que están relacionadas casualmente con la primera pregunta que hizo acá la compañera, porque ustedes todos cursaron taller de historia y demás cuestiones, saben que por lo menos en historia hay diferentes formas de hacer historia, decía mi famoso colega, y diferentes escuelas, diferentes métodos y demás. En geografía, casualmente, como en todas las ciencias sociales, también ocurre lo mismo, hay diferentes escuelas geográficas o corrientes geográficas que, en muchos casos, si uno mira desde la escala de las ciencias sociales, tanto en historia como en geografía o en antropología, esas escuelas están en común. Habrán estudiado la escuela positivista o el romanticismo y demás cuestiones. En geografía también ocurre eso, y eso se traslada a las escuelas y a los docentes que han tenido. ¿Se entiende lo que digo? Vamos, hasta ahí vamos. Entonces, ustedes para la próxima tienen dos textos donde van a ir viendo, ahora los copio los textos que van a leer, pero la idea es que se quede clara la consigna. Primero van a, algunos con mayor esfuerzo y con otros con menor, rememorar un poco qué veían en geografía en la escuela secundaria, o se acordarán del docente o algo así. El docente lo acordamos, pero... O por ahí al revés sería mejor. Y luego, al leer las escuelas geográficas, van a tratar de identificar a qué escuela geográfica pertenecía ese docente o esos docentes. ¿Se entiende? Alguno por ahí le va a convenir leer las escuelas geográficas y de ahí se acordará cómo era el docente, ¿no? Porque entonces, van a leer el texto, ahí tienen el programa, el que dice Capel, las nuevas geografías. Vos prometí que para el miércoles estarán las fotocopias. Ya están los originales. ¿Ya están ahí en la fotocopiadora? Los originales de... ¿Qué tiene que ir a pedir? Si vamos a la fotocopiadora y pedimos, digamos, claro, que están escritos acá. Con el... A ver, ahora, para que se lo en la de allá están... No. Y a esta de acá la voy a llevar ahora. Ah, bueno. Porque siempre llevábamos el material a la fotocopiadora de allá, pero este año decidimos a los dos. Así no hay ningún tipo de problema. Las nuevas geografías, Capel. El tema es que después de acá, cuando ustedes pasaban por acá, se necesitaban los materiales. Y había acá, no oficial, y al final a veces había, se llevaban fotocopias que no eran. Síntesis. Entonces, está el texto de Brisa Varela, que es Las ciencias sociales en la escuela. Para leer lo voy a copiar acá. ¿Esto no va a tener acordar en la escuela nuestra? Sí, sí, sí. Ah, ese que me decía vos que está el libro. Este que es de Brisa. Voy a preguntar acá a la chica. Capaz que lo tiene. Este te habla de la escuela geográfica, de los corrientes geográficos. Este está el capítulo 1. Y dos, vamos a poner 3 y 4. No, y el 3 también. El 3 y 4 está todo junto. Sí, está todo. El 4 no sé, ¿quién dice el 4? Yo. ¿Quién es el 4? A ver. No, hasta el 3 vamos a dejar. Ah, acá bueno. Se hace un desarrollo del pensamiento geográfico de las escuelas, lo compara con la historiografía. Y luego, ¿cómo se hace la transposición didáctica o el correlato pedagógico? Esa palabra tan rara quiere decir cómo se traslada en la escuela. Cómo lo enseñan en la escuela. Cómo se enseña o cómo se aprende. Yo me acuerdo de la profesora, pero te digo que no me acuerdo de eso. Bueno, vos va después. Y el otro, para tener idea de... Las nuevas geografías. Sí, Capel y Urtiaga, son dos. Ah, solo que ya lo habías nombrado. Ah, las nuevas geografías. En las nuevas geografías, por ahí está más detallado algunas escuelas y las subdividen. No es que haya un... A veces hay coincidencias, a veces diferencias, vamos a decir, entre las escuelas geográficas, que seguramente también les ocurrirá en historiografía. No nos vamos a meter en los detalles, sino vamos a hacer las grandes escuelas geográficas. Hay dos o tres para el siglo XIX y a partir de 1960 sí se hace como una explosión por el 50 dentro de las ciencias sociales y hay una revisión epistemológica y unas nuevas corrientes geográficas. Entonces, con estos dos textos tenemos las teorías y cada uno va a tratar de indicar o identificar a qué corriente pertenecían sus docentes. Obviamente que va a haber, voy a decir, esta neopositivista, por decir, este era mi docente. No, seguramente tendrá un poco más de alguna escuela y un poco menos de otra. Nada es tan transparente. Yo nací en 1979, ¿vos te crees que...? Seguramente te vas a dar cuenta, más o menos. No me acuerdo. Me acuerdo de la profesora, pero no me acuerdo. Bueno, pero... Tal vez leyendo recuerdes. Es la idea para, más que nada, estudiar las escuelas que van. Decía que uno se acababa y había... Me acuerdo de una profesora, pero no me acuerdo de otra. ¿Un MP3? Este es un número de persona chica porque el mío se había roto y no se devolvió. Este es viejito. Comprate un MP4, si podés. O MP5 creo que se habla ahora. Si podés. Sí, igual eso es todo una, es un nombre de fantasía. Bueno, sí. En realidad MP3 el audio y MP4 el video. Y además, le han puesto... Una sugerencia, no se atrasen las lecturas, se lo dirá todos los dos. ¿Qué tenés que compartir?